Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias, bienvenidos sean nuevamente a una nueva emisión de Cultura al Día. Muchísimas gracias por estar allí con nosotros. Comenzamos una emisión más de este noticiero agradeciendo como siempre el apoyo que nos brinda el Ministerio del Poder Popular para la Cultura para que salga toda la programación de esta estación, por supuesto, de este noticiero. En el control técnico, los buenos oficios corresponden al señor Luis Loyo y les narra Kenny Castillo. De inmediato, nuestros titulares. Titulares. Gobierno Nacional ocupa dos galpones donde se acaparaban insumos médicos para toda la demanda nacional de 6 meses. Maduro anuncia decreto que prohíbe a economía informal vender alimentos de la primera necesidad. Cabello subraya compromiso inquebrantable del PSV con el presidente Maduro. Cultura. Ministro Iturriza recibió marcha de trabajadores de la cultura por reivindicaciones laborales. Cultores de Miranda tomaron la palabra en el Consejo Legislativo. Invitan a orar este domingo por la beatificación del doctor José Gregorio Hernández. Todo listo para que caraqueños disfruten de la orquesta salsera Salsa Bor y Son. Con Movida Urbana, Túnel Fuerte celebra su 9º aniversario. Regionales. 108 obras pictóricas engalanan la primera Bienal de Arte del Estado Carabobo. Internacionales. Más de 800 editoriales participan en la Feria Internacional del Libro de Chile. Cultura al Día. El presidente de la República, Nicolás Maduro, acompañó este jueves la ocupación de dos galpones donde se mantenían acaparados un estimado de 100 millones de insumos médicos ubicados en Las Tejerías, Estado Aragua, que cubrirían la demanda nacional por 6 meses completa. El primer mandatario indicó que las empresas suministros médicos Hayor y la suplidora Ospimed 2004, de un mismo dueño, recibieron 236,2 millones de dólares en 9 años y 24 millones en menos de 6 meses. Los dueños de esta empresa, a los cuales se le ha dado 236 millones de dólares en el transcurso de 10 años, solamente este último año se le han dado 24 millones de dólares que han firmado compromisos con la República, fianzas de fiel cumplimiento, y que saben que están sujetos a la ley, en este momento están siendo buscados activamente por los cuerpos de seguridad del Estado y ordenados en base a la ley, sean capturados y entregados al Ministerio Público. Porque ustedes van a ver el crimen que han cometido contra nuestro país. Los invito a que me acompañen. La batalla contra el contrabando, el acaparamiento criminal, las mafias criminales de la economía. Precisamente los dueños de este negocio, negocio redondo criminal, son miembros de una cámara que se la pasa declarando, de Fedecámara. La Cámara de Farmacéuticos se la pasa declarando que el gobierno no le da dinero, que el gobierno tal cosa. Aquí están sus dirigentes, pues, dueños de todo este galpón gigantesco. Los representantes de la importadora son buscados actualmente por las autoridades venezolanas por presunto delito de triangulación para desangrar las divisas de la patria. Según adelantó el jefe de Estado, se trata de representantes de la Cámara Venezolana de Farmacia. Los insumos serán destinados al Sistema Público de Salud Nacional de acuerdo a lo autorizado por el mandatario y la ministra Nancy Pérez. Entre tanto, los galpones serán utilizados para las misiones Alimentación y Barrio Adentro. El primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, anunció este jueves la reforma de la Ley Orgánica de Precios Justos que permitirá aplicar entre 10 y 10 años de cárcel, así como la confiscación plena de los bienes y cuentas bancarias a quienes incurran en el delito de contrabando. También anunció la emisión de un decreto inmediato para prohibir la venta de productos alimenticios de primera necesidad en la economía de calle, como medicamentos, comida y comida por el que el pueblo está indignado, señaló el jefe de Estado desde Tejerías, Estado Aragua. Quiero también anunciar la emisión de un decreto inmediato para prohibir, como lo establece la ley, la venta de productos alimenticios y de primera necesidad que van a ser descritos en el decreto que debe ser publicado de manera inmediata para prohibir la venta de productos en la economía de calle. Compatriotas de la economía informal, ustedes saben que nuestro gobierno bolivariano a ustedes los ha apoyado, los ha dignificado y los ha protegido y los ha respetado. Pero así como nosotros tenemos moral porque los hemos respetado y le hemos dado protección social, de seguridad social, así tenemos moral para exigirle. Ya, se acabó la venta de alimentos de primera necesidad en la calle. O sea, tiene que acabar. Tiene que ser a través de los sistemas de distribución legal, al precio legal. El primer mandatario nacional también anunció que a partir del 1 de noviembre se establecerá el marcaje de precios máximo de venta al público. Con esta medida, todos los productos importados y producidos en Venezuela deberán tener un monto de venta para el consumidor final. Son las 12:06 minutos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, subrayó este jueves que la mencionada organización política se mantiene restiada con el presidente Nicolás Maduro, dado el compromiso inquebrantable del pueblo revolucionario con el legado del comandante Hugo Chávez. Durante su programa semanal Con el Mazo Dando, transmitido por Venezolana de Televisión, Cabello desmintió que los esfuerzos de la derecha y de supuestos chavistas puedan dividir el PSUV y resquebrajar la unidad que han construido bajo la enseñanza que impartió el líder de la revolución. Los que dicen que militan en el chavismo y uno dice algo y la derecha te aplaude, ay Dios, y la derecha te da espacios en sus medios que son bien mezquinos, ay Dios, ¿dónde estarás metido? Por ambiciones de grupitos, por ahí lanzaron y que iban a dividir el PSUV, van a dividir el PSUV, van a dividir el chavismo, el PSUV es el partido de Chávez, ¿quién lo va a dividir? Vayan y hagan su partido. Si ustedes quieren militar en la revolución, está bien, hagan su partido, pero dejan la hipocresía. Ahora, lo que no van es aprovechar la estructura ni la plataforma del Partido Socialista Unido de Venezuela para ustedes montar su show, los que ellos saben con quién es. El modelo político es, ¿cómo se llama? Inviable. Ahora, el modelo político es inviable. ¿Cuál es? ¿El capitalismo, entonces, es el modelo político? ¿A quién defienden? ¿A qué juegan? Unidad, lucha, batalla y victoria. Eso no habla mucho del golpe de timón, pero no se quieren acordar lo que dijo Chávez el 8 de diciembre. Perdón, del 7... pasan al 9 directo, no quieren escuchar a Chávez del 8 de diciembre, que dio unas instrucciones bien precisas. Lo demás es tontería. Por eso, comandante Chávez, diálogo para allá, pero aquí unidad, lucha, batalla, victoria. Cabello también indicó que quienes ahora integran la derecha venezolana son los mismos que se separaron del diálogo en el 2003, cuando fueron convocados por el comandante Chávez. Y este año, cuando el presidente Maduro los invitó a dialogar para construir la paz ciudadana y vencer las guarimbas de la extrema derecha. Asimismo, se refirió al comunicado que emitió la Cancillería de Venezuela para condenar las declaraciones injerencistas emitidas el pasado miércoles por Mariano Rajoy, jefe de gobierno español, quien atacó el sistema judicial venezolano por el proceso judicial que se le sigue a Leopoldo López por su presunta responsabilidad en los hechos violentos registrados en la tarde del 12 de febrero pasado, que desataron una ola de violencia causante de 40 asesinatos. Cultura. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza, recibió este jueves la marcha de trabajadores y trabajadoras del Ministerio de los diferentes entes culturales adscritos al mencionado despacho, que se manifestaron por el tema de las reivindicaciones laborales y el plan de la igualación laboral. El titular de la cultura se unió a la marcha que partió del Foro Libertador y de la Plaza de los Museos hasta llegar a la Plaza Diego Ibarra, dialogó con las y los trabajadores y se reunió por varias horas con sus voceros, delegados y representantes. Hay una historia que me precede, obviamente, ¿no? Como todo, ahí aquí se viene haciendo un esfuerzo de hace unos meses, entiendo, por construir esta propuesta. Felizmente la propuesta fue aprobada. Yo tengo que decir en justicia, hermano, que de vicepresidencia siempre tuvieron como la voluntad de aprobarlo. Hay algunas cosas muy puntuales que hay que revisar. Él, ahorita lo decía, es el mismo equipo de trabajo. Si mi compañero de trabajo tiene un malestar por la razón que fuera, bueno, por supuesto sí, es el malestar, mi malestar, yo lo comparto. Y yo tengo una responsabilidad, tengo una obligación, yo no puedo. Eso hay que decirlo claramente también, además es una instrucción del presidente, yo no puedo acceder ante cualquier demanda, toda demanda tiene que ser discutida, tiene que ser construida colectivamente, tiene que ser racional, tiene que ser viable, ¿no? Nosotros están ganando muy por debajo de lo que se merece como la obra de la institución y es la intención de nosotros hacer un test. Tras la reunión con los voceros, informaron que la tabla de escalas salariales fue aprobada por vicepresidencia, así como las primas por transporte y antigüedad, que se extienden también al personal contratado y de alto nivel. Acotaron, sin embargo, que se revisarán algunas primas y bonificaciones, como la propuesta para la adquisición de útiles escolares, uniformes y juguetes. Otras, como la ayuda por hijos, el bono cultural, el ticket navideño, se mantienen igual, pero serán actualizados en 2015. Los puntos aprobados serán efectivos a partir de la segunda quincena del mes de noviembre de este año. Son las 12:12. La Asamblea Cultural del Estado Miranda hizo uso del derecho de palabra otorgado en sesión ordinaria del Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Miranda, donde exigieron respeto y a su vez denunciaron la falta de acciones de protección cultural por parte de la gobernación del Estado Miranda, la cual emitió en el año 2010 el Instituto Mirandino de Cultura en la entidad. La presidenta del Consejo Legislativo, Aurora Morales, informó que se aprobó por unanimidad conformar una comisión del SCLEM, que estará integrada por cultores mirandinos y representantes del Ejecutivo Regional, para que en el año 2015 se cumplan las demandas que solicita el Movimiento Cultural Mirandino. Aquí en el Consejo Legislativo tenemos la presencia de los grupos de tradiciones ancestrales, los Diablos Danzantes de Yare, la Parranda de San Pedro, tuvieron como 200 representantes de la cultura en el Estado Miranda para solicitarnos, porque el gobernador Capriles en el 2010 eliminó el Instituto de Cultura y todo lo que tenía que ver con la acción cultural del Estado Miranda. Hoy estuvieron aquí para solicitarnos e exigirle al gobernador Capriles incorporar dentro del presupuesto el apoyo a las organizaciones culturales. Y votamos por unanimidad una comisión donde están los parlamentarios del Consejo Legislativo, donde están los cultores, e incorporar aquí al Ejecutivo para que en el año 2015 se cumplan la demanda del Movimiento Cultural Mirandino. De igual forma, solicitaron al gobernador Enrique Capriles Radonsky la atención debida a esta problemática y la inclusión de los planes y programas culturales en la ley de presupuesto del año fiscal 2015. Por su parte, Ruth Conde, delegada nacional de Cultura en Miranda, señaló la necesidad de solicitar al gobernador una explicación de los recursos y hacia dónde han sido desviados. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. El obispo auxiliar de Caracas, Monseñor Fernando Castro, invitó a los venezolanos y venezolanas a acudir este domingo a la misa de la Iglesia de la Candelaria y en los diversos templos del país para orar por la pronta beatificación del doctor José Gregorio Hernández, justo cuando se conmemoran los 147 años de su natalicio. por lo que destacó que José Gregorio es un ejemplo de servicio para todos, especialmente para los más necesitados. El 16 de enero del año 1986, el San Juan Pablo II, tuvimos el honor de que declarara al doctor Hernández venerable. Como un hombre que ha vivido sus virtudes cristianas, su vida de un modo heroico. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es rogarle a Dios que llegue el día de que esa gracia la podamos conseguir. Todas aquellas personas que hayan recibido un presunto milagro o puedan dar un testimonio de la intervención de Dios a través de José Gregorio, deben mandarlo a causajosegregorio@gmail.com. También tenemos nuestra web, causajosegregorio.org.be. Y por supuesto, todo el mundo puede ir a Candelaria a entregar pues su testimonio, a dar su testimonio. El obispo auxiliar de Caracas también explicó que, aunque está convencido de que José Gregorio ha hecho cientos de milagros, es necesario demostrarlos de manera inequívoca. Por ello, invitó a todas las personas que puedan dar testimonio de la intervención de Dios a través de José Gregorio Hernández a enviar la información al correo electrónico causajosegregorio@gmail.com. Cada hecho debe sustentarse con pruebas médicas. Son las 12:16 minutos. Este sábado, los caraqueños y caraqueñas disfrutarán a partir de las 4 de la tarde de la agrupación venezolana Sal, Sabor y Son en el Museo del Teclado, ubicado en el nivel mezanina del edificio Tacagua en Parque Central. Con más de 350 presentaciones en todo el país, esta orquesta combina géneros musicales como el jazz latino, mozambique, el cha-cha-cha, el bolero, la timba y la salsa. Fundada en el año 2006, dirigida por Alberto González, esta banda ha compartido escenarios con reconocidos artistas del género de la salsa, también con Lavillos Caracas Boy, Magia Caribeña, Dimensión Latina, Manuel Guerra, Los Adolescentes, Nati y su orquesta, entre otros. La actividad forma parte de la programación conmemorativa del Día Mundial de la Salsa. El Parque Cultural Tiuna El Fuerte, ubicado en la parroquia El Valle, celebrará su noveno aniversario con una movida urbana este 30 y 31 de octubre, además también del 1 de noviembre. Este microurbanismo, creado desde el año 2015, inserta a los jóvenes a través de las artes urbanas, la investigación social, las acciones socioproductivas, la educación y la comunicación libre y popular. Regionales. En los espacios del Museo de la Cultura de Valencia, Estado Carabobo, 108 obras pictóricas procedentes de 15 estados del país engalanarán la primera Bienal de Arte. Esta fiesta de las artes estará dedicada a Nelson Mandela, en la que los venezolanos podrán disfrutar diferentes obras culturales. Así lo informó Emir Jiménez, secretario de Cultura de la Gobernación de esta entidad. Luego vamos a tener, como siempre hemos tenido, la Expoventa Artesanal, donde 16 artesanos de la región van a mostrar las obras de arte que ellos construyen cuando nos transforman la piedra, la madera, en esa obra de arte para el disfrute de todas las personas que puedan adquirirla. Vamos también a tener ese despliegue de agrupaciones musicales, conversatorios, teatro, y los que deseen visitarnos en el vagón artesanal tendrán la historia de nuestro ferrocarril. Jiménez también destacó que la primera Bienal de Pintura se extenderá hasta el próximo 14 de diciembre y se entregarán 3 premios en metálico. El primer lugar obtendrá 80.000 bolívares, mientras que el segundo lugar se llevará 35.000 y el tercer lugar 25.000 bolívares. Son las 12:19 minutos. Internacionales. Este jueves, la presidenta de la República de Chile inauguró la edición número 34 de la Feria Internacional del Libro de Santiago, una de las más reconocidas en Latinoamérica, donde participan más de 800 editoriales. La primera mandataria chilena resaltó el valor de los libros por encontrar en ellos la riqueza de un país y de su gente. Bajo el lema Santiago está lleno de autores, esta fiesta literaria, realizada en el Centro Cultural Estación Mapocho de la ciudad capital, batirá récords de asistencia de creadores extranjeros con 50 escritores y 170 expositores hasta el 9 de noviembre. Bien, usuarios y usuarias, ya con esta última información nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día. Agradecemos muchísimo que estén allí con nosotros. Les recordamos que si gustan hacer contacto con nosotros a través de la red social Twitter, lo pueden hacer por @culturaldia. También, si gustan escribirnos, lo pueden hacer a este correo electrónico que es culturaldia96@gmail.com. Y por supuesto, estas y otras informaciones se pueden ampliar en nuestro portal web que es www.albaciudad.org. Les decimos que en el control técnico los buenos oficios correspondieron a Luis Loyo. En la redacción, edición y montaje, Sinamay González y Karen Arencibia. Ante los micrófonos, Kenny Castillo. Pasen todas y todos buen provecho y feliz fin de semana.